Por eso se va por distintos frentes, ¿no? Porque, claro, ajá, porque se podría decir, bueno, solamente hacemos feria, pero entender también desde esta lógica y entender desde esa construcción es toda esta amplitud de actividades que ustedes tienen, como la que va a suceder el sábado. Claro. El sábado, bueno, se viene la peña, pero nosotros vamos a celebrar una patria de colores porque no tenemos la celeste y blanca. Tenemos muchas banderas. Claro. Tenemos muchas banderas, la verdad es que vamos por la matria. Sí, sí. Tenemos la muchas, matria sí, de una. Vamos a estar el sábado desde las 9 hasta las 17 aproximadamente, quizás se extienda un poquito. Hasta que el frío nos expulse de sí, la plaza vamos a estar. Sí, pues la verdad es que quedamos re manija y bueno, a veces da para sí. Vamos a, en la feria, vamos a tener, bueno, música local en vivo, vamos a estar con muchos amigos, con el dúo Desacuerdo. Uh-huh. Vuelve el dúo Desacuerdo. Sí. Sí. Con nuestro ex vecino. Y autoridad también del barrio, Miguel Pérez, que era delegado de su monobloc. El Carly con su banda de folclore. Claro, van a estar con el trío. Va a estar Lucia Zurduy, Matías Vivanco, nos van a acompañar. También estamos esperando que nos confirmen unos amigos de La Favorita, unos uh-huh, chicos que hacen freestyle. Luego el micrófono queda abierto para todos los que quieren va mostrar a estar sus artes. La radio abierta donde la Caro, que no vino. Ah, claro, va a estar bueno. Hablando. Estábamos también. Bueno, que hoy día no pudo venir, Caro, así que le mandamos un besito. Vamos a estar, bueno, con nuestra radio abierta, como con dos temas bien lindos. Uno es contar un poco acerca de esta iniciativa de trabajo cooperativo para el arreglo integral de la vivienda. Nuestra compañera Carolina, ella está en Buenos Aires con el programa trabajando a través de la iniciativa Nosotras lo arreglamos, donde uh-huh, se realizan capacitaciones en albañilería, electricidad, plomería, la construcción. Entonces vamos a estar charlando un poquito de la importancia de sacar, digamos, estos conocimientos como patrimonio único de los varones, también entregando asesorías de cómo se hacen determinados arreglos, para atreverse a hacerse uno en la casa, para poder por ahí te resuelva alguna changa, o incluso cuando vos por ahí tenés que hacer un arreglo grande y viene cualquier persona, por lo general un varón, y te dice que, no sé, que para cambiar un caño tiene que hacer un cálculo de, no sé, claro, física cuántica. Y una que no diga sí, claro, sí. Para no gastar de más, entonces, para lo no hacen sentir miedo que viene un hombre a meterse a tu casa, claro, que no conoces. Entonces, la idea es que a partir de estas capacitaciones se puedan transmitir estos conocimientos de la construcción, que luego se puedan desarrollar trabajo, que sea otra iniciativa más para las compañeras, para que puedan fortalecer su autonomía económica. Y otro tema que vamos a estar charlando muy lindo también acá con la compañera Gaby es acerca de el comité de apoyo, ¿cierto?, que se ha formado con las compañeras de Kurdistán. Sabemos que hay una situación muy crítica en este momento, que las compañeras están ahí en esa tierra en la cual la Biblia habla, donde estaba el Edén, uh-huh, y estas compañeras feministas, estas compañeras que están defendiendo su comunidad con las armas, donde tiene más de 10.000 milicianas, la verdad es que es increíble lo que están haciendo. Así que bueno, vamos a estar también hablando de todo eso, haciendo una campaña fotográfica. Así que es imperdible, imperdible. Es imperdible, sí, la peña. ¿Van sí, a haber juegos? Vamos a tener mesitas de juego, sí, esas van a estar permanentes. Ajedrez, que son pensado también para mucha gente por ahí de la tercera edad, uh-huh, que se vayan a jugar, que vayan a jugar ajedrez, truco. Entonces, todo, vamos a generar todo para el encuentro. Y a la partir rosca de las 13, el patio de comidas. Claro, patio de comidas, todo, así que tienen que ir a visitarnos, va a estar no muy se lo lindo, pueden perder. No, imperdible. Impresionante y no más que esperado. No, no, usted que es la presi no se lo puede perder. No. Impresionante la peña y feria que se va a venir en el Cano. Y digo, bueno, y esta también es otra de las maneras que tienen, que es la de celebrar, la de encontrarse, la de juntarse, que también está atravesada por el feminismo. Y les quería preguntar qué horizontes ven, qué proyectos se vienen. Yo quiero contar a la audiencia, si se recuerda, Alicia vino al principio del programa, fue creo que el primer día, la segunda semana del programa, y nos contó un montón de proyectos que son los que se están haciendo en menos de 2 meses, más o menos. O sea que somos rápidas. Son rápidas, organizadas, cada vez crece más. Así que ahora volverles a preguntar, ¿hacia qué horizonte van y ¿Y por dónde va a seguir caminando el Cano? Sí, nosotras, bueno, ahora estamos con este tema de poder generar esta capacitación y este conocimiento cooperativo, entendiendo de que va a ser una alternativa, digamos, de trabajo muy importante para las compañeras, porque cuando se te rompe un caño, por más que no tengas plata, hay que arreglar el caño. Exacto. Y en el barrio Cano todos los caños se rompen permanentemente, así que vamos a hacer un negocio redondo. Claro. Bueno, eso para nosotras, qué sé yo, es re importante. En conjunto, digamos, con el consorcio, queremos poder inaugurar ya un centro cultural, queremos generar más espacios para el encuentro. Y la verdad es que dentro de los horizontes, yo creo que está siempre la flexibilidad que nosotras tenemos como organización para adaptarnos a los proyectos que nos vamos entusiasmando, y que esos proyectos tienen que ver con la maduración en el pensamiento, tienen que ver con la maduración en la práctica, tienen que ver con que no nos decimos, digamos, como no sé, por ahí durante mucho tiempo me parece, y también heredado de la práctica política tradicional, de que uno mientras más agarrado está en una determinada ideología, o que por ahí la inflexibilidad moral o ideológica, muchas veces eso no genera, digamos, buenos procesos para la organización. Uh-huh. Nosotras somos muy flexibles con todo, tratamos de no burocratizar ninguno de nuestros espacios, y la verdad es que la feria está disponible para que cualquier persona, cualquier compañera que sienta que tiene algo para entregar a su comunidad, algo para avanzar en la emancipación de las mujeres, está abierta. Nosotras estamos, bueno, con esto de las peñas en este momento, tenemos el merendero, vamos a comenzar con unos talleres para los chicos con perspectiva de género. Uh-huh. Y creemos que la fortaleza de la feria está que promueve el intercambio comunitario, es un espacio de encuentro. Entonces, en ese espacio de encuentro uno genera comunidades o mini comunidades de afinidad donde se van proyectando otros nuevos proyectos, que no necesariamente están siempre en el barrio o en la feria. Compañeras que se logran generar afinidad con alguna cuestión en particular pueden desarrollar emprendimientos económicos, no económicos, emocionales, afectivos. Y la verdad es que el tema, digamos, de que sea en ese entorno, en un espacio al cual es fácil llegar, que es un lugar de integración entre dos sectores que históricamente, digamos, se han visto en una oposición de clase, genera una tremenda fortaleza en términos de que hay un intercambio que no está mediatizado por etiquetas. Uh-huh. Bien, entonces podemos, no sé, compañera trotskista trabajando con compañeras que a lo mejor son evangélicas, y trabajando por la comunidad y para la emancipación de las mujeres.